en la montaña vi un mono de nieve. Nieve, nieve, nieve. Este muñeco bufanda no tiene. No tiene, no tiene, no tiene. Bufanda no tiene el mono de nieve. Nieve, nieve, nieve. En su cabeza pocos pelos tiene. Tiene, tiene, tiene. Contemos los pelos, parece que son siete. Siete, siete, siete. Sigue, sigue, sigue, sigue. Siete pelos tiene el mono de nieve. El mono de nieve bufanda no tiene. Pocos pelos en su cabeza tiene. Contemos los pelos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos pelos tienes?